Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Bienvenidos una vez más a su programa, el programa 119. Híjole, qué rápido se va el tiempo, ¿no? Programa 119. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Bien, bien, muy bien. Aquí, ya esperando plática de cómics. Perfecto. Y el buen Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué volé? Ah, espérame. Ah, sí, ya está, mi micrófono. ¿Qué volé? Bien, bien, bien. Aquí ya, después de 15 días sin hacer el programa. Ya se nos pegó lo del shock, de no querer trabajar. Sí, esto es diversión. Sí, ¿verdad? Sí, es diversión, tienes toda la razón. Sería trabajo si nos pagaran por ello. No, pero pues no. Desafortunadamente eso no pasa. Pero bueno, pues qué bueno que pudieron acompañarnos el día de hoy. Para aquellos que nos están sintonizando, vamos a comenzar con las buenas efemérides de Isaac, a ver qué nos trae el día de hoy. Ok, vamos a empezar con las efemérides. Esta vez son poquitas. Estos días no ha habido, o sea, no hay como que muchas fechas relevantes, pero bueno, encontramos algunas. El 23 de marzo de 1934 nace Henry Gijón. Él era asistente de Edgy, el creador de Tintín, ¿no? Y estuvo trabajando como colorista en ese título de Tintín hasta entrados los años 50, 60. Se volvió titular y empezó ya a hacer portadas y a hacer interiores, señor Henry Gijón. En 1977, de marzo 23, muere Ed Dobrotka. Él era asistente de Joe Shuster, ilustró Superman allá en los años 30, 40. Y bueno, una de sus principales creaciones fue el juguetero, personaje segundón de DC Comics. Y también estuvo a cargo de la serie de Luis 50, que tenía historias divertidas. Esta fecha es ficticia, el 23 de marzo de 1993, se publica el espectacular Spider-Man número 200, y bueno, es ni más ni menos que la muerte del Duende Verde. Estaba de moda el tema de la muerte de Superman, y bueno, a Marvel se le ocurrió, pues vamos a matar al Duende Verde, y pues lo mataron, pero después lo revivieron, ya saben. Marzo 23 también del 2012, muere Jim Duffy. Él fue animador y director de, pues yo lo ubico en la serie de Duckman. A mí me gustaba mucho Duckman allá en los 90s, muy irreverente. Pero también estuvo en Rugrats, estuvo en Real Monsters y bueno, varias títulos de Nickelodeon. El 24 de marzo de 1892 nace Rex Mason. Él fue el primer dibujante que puso a Tarzán en los cómics, en las revistas de cómics, y también fue co-creador de Turok, el cazadinosaurio, este personaje que pasó sin mucha pena y gloria en los 70s, y en los 90s, 2000s, se volvió muy popular Turok debido a un videojuego ahí de que salió a finales de siglo. El 24 de marzo de 1911 nace Joseph Barbera. Bueno, inició como animador, desde animador de dibujante de celdas hasta productor y director general de su propia empresa, llamada Hanna-Barbera. Y Joseph Barbera, pues bueno, desafortunadamente muere en los años 97, creo. Falleció el señor Barbera con varios personajes de Scooby-Doo, Tom y Jerry. Y bueno, todo Don Gato, todos ellos. El 1954, 24 de marzo, debuta en la cabecera de Gasparín, Casper, el fantasma amigable. Wendy, la brujita, este personaje que en México también tuvo mucha popularidad, y pues ya está, todos esos personajes de Gasparín, pues ya están como que desaparecidos aquí en México. No he visto nada nuevo de ellos que se esté publicando. En 1956, 24 de marzo, nace William Gray. Él es dibujante, animador también, principalmente, su trabajo más popular es Ren y Stimpy, pero ha tenido bastantes cómics. Él ha hecho muchos cómics. Yo lo ubico en uno, bueno, que más me gustó de él fue un especial que hizo de Hellboy Jr. se llama, ahí por Dark Horse, bastante padre para adultos, y bueno, tiene esta peculiaridad, el peculiar arte de este hombre, cuando dibujaba a Ren y Stimpy en los close-ups, ahí todos muy, muy gros el arte, pues así es su estilo, el señor William Gray. En 1966 nace Steve Pugh. Yo lo ubico este dibujante en la serie de Constantine en Hellblazer, de la editorial Vértigo. En el año 2007 muere, en el 24 de marzo también muere Marshall Rogers. Él fue dibujante de Marvel y DC Comics en los años 70. Yo lo ubico, estuvo dibujando Batman un tiempo, y la verdad, desafortunadamente no tengo mucho material de él, no, prácticamente no he leído mucho de él, pero bueno, sí, tenía un gran estilo de dibujo, muy realista. En el año 2020 también fallece Albert Uderzo, el co-creador de Asterix. Él dibujó toda su vida Asterix y Obelix, y bueno, es su imagen es importante en Francia, es patrimonio cultural allá en Francia, y bueno, aquí lo vemos con los personajes que dio vida. 25 de marzo de 1942 debuta Reggie Mantle, este personaje, el ¿cómo se diría? Amigo, enemigo, de Archie, ahí con Betty y Verónica, ahí buscando bajarle las novias a Archie. Bueno, debuta en el cómic Jackpot número 5 de 1942. 25 de marzo de 1964 nace Ángel Medina. A él lo ubico en Image y principalmente en una serie de cómics de Kiss, de esta banda de rock, con un estilo muy, muy oscuro, de la escuela de McFarlane, así muy, muy, ya saben cómo dibuja McFarlane, ¿no? Muy, muy, mucho detalle, mucho, no sé, ese estilo como de mucha carga de imagen, ¿no? Y también lo ubico en Marvel, en Venom, estuvo dibujando Venom allá en los 2000s, y bueno, creo que todavía sigue publicando el señor Ángel Medina. Y para finalizar, el 25 de marzo, Paige Braddock, esta dibujante, escritora, inicia su serie llamada Jane World. Es uno de los primeros cómics abiertamente homosexuales que tienen cierto éxito en editoriales independientes. Y bueno, deja de publicarse allá en el año 2008. Duró 10 años la publicación. Esas serían todas las efemérides de este día. Ok. A ver, mira, dame un minutito. Ahí estoy. Mira, no venía preparado. No, pero... Mira. Ese es el nuevo Turok. Mira, no venía preparado. No, pues sí, tú quieres que tenga aquí el de 1925. Mira. Sí, se volvió popular ahí por el juego de video, que era muy bueno, la verdad, ¿eh? El del innovador. Este es el del 93. Y te preguntarás por qué lo tengo ahorita aquí a la mano, porque lo dibuja Bart Sears, invitado a la mole. Que viene. El que viene ahorita, ya debe de andar por aquí en México, espero, si no le dio a COVID como a otras invitadas a la mole. Nada más, aguas con la portada, si vas a ir a firmar, aguas con la portada, porque Es de esas metálicas y se borra la tinta. Se corre, sí. No sé ahí cómo hacerle. Si en una de esas Sí, está. traiga su marcador o en interiores o a ver qué. Aguas porque sí se vuela. Sí, estas foil están muy bonitas y tienen relieve y todo, pero pero esa es la bronca de llevarlas a firmar. Y déjame decirte que saludos a Vero Fersal, que nos manda saludos, que nos anda viendo en este momento. Saludos, Verónica. Y por el momento creo que sería todo en las redes. Ya está. No sé si traigas tú algún chisme o noticia, Alex. No, la verdad es que no he tenido cabeza más que para arreglar todos mis cómics que voy a llevar a partir de mañana a la mole. Ya empieza mañana, ¿verdad? Ya empieza mañana. Yo voy a llegar más en la tarde, pero empieza creo que como a las 12, más o menos 12, una de mañana viernes. Es en el World Trade Center, no se vayan a confundir, no es en el centro Banamex. Exactamente. Y tampoco que se confundan con el World Trade Center de Ciudad Satélite, que luego también andaban preguntando ahí en el grupo. Sí, no, Hay es el un que está en la Nápoles, en la Metrobús, Nápoles. Poliforum. Exactamente. Aquí, más céntrico que el City Banamex, la verdad. Sí, porque para Citibanamex en transporte público no llegas. ¿Necesitas carro o taxi? Sí llegas, pero es un desgarriate, la verdad. Sinceramente, yo que vivo en el norte de la Ciudad de México, se me facilita más llegar al World Trade Center que al City Banamex. Yo ¿Es sé el que llegar está? en el hipódromo. Ajá, exactamente. Sí, está complicado llegar. Al City Banamex porque nos hacían ir a marchar ahí al campo militar número uno. Entonces, tomas el pecero que agarra conscripto y te deja en la puerta. Sí. Y va a ser en el Trade Center ahí en sobre Insurgentes, ¿no? Sí, exactamente. Y deja de eso, en el City Banamex, lugares para comer no hay, ca. En el City Banamex, No, así, ni me. si no es un puestito de tortas que estaba afuera, o el Vips, o los carritos que la misma mole ponía, te ibas de panza de farol todo el día. Te llevas tu sándwich. Te llevas tu sándwich. Exacto. Pues sí. Y un boy. Y un boing. Pero no, aquí en el World Trade Center sí está más, está más céntrico. No, y hay de Está todo más, para está comer. fija. Y hay de todo para comer. De todos los presupuestos. ¿Y quién va a ir el lunes? Perdón, el viernes. El lunes ni a trabajar, yo creo que voy a ir porque No, son 3 días ahí. el viernes. No, voy el viernes, que es el día más relax. Nada más lo hace 6 días. No, en una de esas sí, más bien sí tengo el pase de los 3 días, pero a ver, uno ya no está en edad a veces, de tantos días. Bueno, a ver qué arte original le bajas a Bart Sears. Un dibujito A ver qué hay, a ver qué ahí, venden. Y pues ¿no? las noticias que yo traía son casi algunas que se van intercalando con las de tu presentación, Isma. Pues si quieres, vamos a darle. Entonces, a ver. Ahí va la primera. Teodosia. Sí, Teodosia es una serie que está ahorita en HBO Max y esta serie de HBO Max está basada en estos libros. Es una serie de libros, es una serie juvenil de libros, ¿no? Entonces, empezaron con La Serpiente del Caos, está ambientada en el año 1800, están descubriendo las tumbas de los faraones en Egipto. y encuentran un artefacto que trae cuestiones de dioses egipcios a la realidad. El primer capítulo está interesante, no he visto el resto. Como es juvenil, pues el público es otro, ¿no? No me llamó, no me captó ni los efectos ni la línea, ¿no? Pero igual habrá quien le interese ver esto que tiene que ver con Egipto, ¿no? Ya se va a poner de moda con el Moon Knight, entonces ya veremos. HBO, la verdad es que está apostando para este tipo de series. De hecho, hace como 2 años empezó a sacar una que se llama His Dark Materials. La materia, su materia oscura, que está basada en los libros del que el catalejo lacado y la brújula dorada. La brújula dorada, ajá. Es que son 3 libros, el de la brújula dorada, el de la daga no sé qué y el catalejo lacado. Y la verdad es que está apostando por esos libros. Desgraciadamente, a mí esos de la materia oscura, los 3 libros me los devoré, me gustaron, me encantaron. Pero incluso la película que se adaptó, que se hizo con el James Bond 007 Craig, ¿cómo se llama? Sale Nicole Kidman y sale el que es el actual James Bond. No me acuerdo, se apellida Craig. Craig, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre. Pero la serie como que la hicieron un poquito más pesada. Al principio me sentía emocionado de verla y dije, ay, aquí sí van a mostrar más cosas que en la película y más detalles y van a hablar de más asuntos que leías en el libro y que no veías en la película. Pero como que se siente un poquito más pesada. Igual y ya no soy de esa época o ya no va dirigida para mí. Yo creo que va por ahí. Entonces, en una de esas puede ser que eso mismo esté pasando con Teodosia. Sí, digo, los efectos están bonitos, sí se ve que le están metiendo lana, pero las actuaciones así como que son lentas, no es fluido esta, ¿no? Pero bueno, yo ya, igual como dices, hay edades. Igual puede ser. Ok, vámonos a la que sigue. La que sigue, acaba de salir el cómic, Infinity Comic de El Cocodrilo Loki. ¿No? Si ustedes no lo saben, Marvel tiene en línea estos Infinity Comics que tocan diferentes, temáticas, ¿no? La última vez que presentamos uno de estos en Comiqueando tenía que ver con el tiburón mascota, una mascota de tiburón, creo que de la chica ardilla, uno de esos. Un tiburón con patas, ¿no? Y bueno, ahora le tocó al cocodrilo Loki. No va más allá de que el cocodrilo le da lata a Thor, pues brinca de la dimensión donde existe el Thor rana y visita al Thor humano y bueno, hace sus desperfectos, ¿no? Ahí sí tienen la oportunidad de leerlo. Infinity Comics. ¿Es solo digital o...? No, así solo digital. Estos Infinity Comics yo no los he visto en la tiendita de confianza y entiendo que están en la plataforma de Marvel. Ah, va. Va, va, Pero no son grandes cómics, son cuentitos de 10 páginas, 15 páginas y ahí son historias que terminan. Sí, O sea, entonces, como los Free Comic Book Day, ¿no? ándale, algo así. Entonces, pues ya salió seriado, a ver qué tanto va a salir el cocodrilo Loki. Vámonos a la siguiente. La siguiente es el proyecto Adam en Netflix. Si ustedes tienen Netflix, yo les recomiendo mucho que vean esta película. Hay gente que ya Ryan Reynolds lo trae entre ceja y ceja por su participación en Deadpool y en otras películas. Pero está interesante, está palomera para pasar el fin de semana. No dejen de ver el proyecto Adam. Saca por ahí un bastón de energía que simula ser un sable Jedi, pero no es un sable, es un bastón y tiene más capacidades que el sable, ¿no? Entonces vale mucho la pena la película. A mí me gustó bastante. Yo soy uno de esos detractores de Ryan Reynolds. La verdad es que siento que ya él siempre actúa de la misma, con la misma actitud y de la misma manera. Siempre es el mismo personaje. Sí, acá no cambia, ¿eh? Acá es el mismo, nada más que se vuelve un poco ácido porque este niño que están viendo es él en Es el futuro. mismo, ¿no? En el Ajá, futuro. ajá. Oh. Y va y visita a su yo niño para advertirle que hay un peligro. Está interesante, interesante. Véanla, es para, si no tienen nada mejor que ver en Netflix, el proyecto Adam. Ficción. Ya es algo así Eso ya lo como. había hecho Bruce Willis, ¿no? Ajá. De ir al pasado a verse como niño, ¿no? Sí. Sí, Así que. El y Nada nuevo. no, no, no, no, pero está actualizado, ¿no? Son temas nuevos. ¿Cuál te refieres, a la de mi encuentro conmigo o a la otra de que viaja al? Sí. No, o sea, él viaja y se encuentra con su yo mismo niño. Con el niño, ¿no? Y que llega a su casa, que es gordito y Sí. Sí. insoportable el chamaco. Ajá. Sí, exactamente. Bueno, pero aquí se ve que es como de ciencia ficción, no tanto como el otro era como más mágico, no sé. Sí, más introspectivo. No, este es Ajá. de efectos especiales y espadazos, y ya sabes. Sí. Hay que verla. Ok. Vámonos a la que sigue. A ver. La que sigue es unas portadas que sacó este artista, Oscos. No sé si lo ubicas, Frank quizá. Cho. Frank Ah, Cho. Cho. Frank Cho, sí. Son portadas picantes, ¿no? Frank Cho, el de Liberty Meadows, ¿no? Ajá. Sí, en los 90s fue muy popular. Ahorita ya está como medio olvidado. Bueno, pues aquí está haciéndole una sátira a Superman, al Hombre Araña y a la chica. No recuerdo el nombre de la heroína. Power Girl. Power Girl, pero bueno, pues todo es así como que haciendo quedar mal a los superhéroes y allá la Power Girl quemada solamente de las partes que están expuestas en su disfraz, ¿no? Son comisiones que luego él hace, o más bien trabajos que hace en portadas blank, que propiamente no se venden como tal en el en tirajes normales, sino que pues él mismo las hace, las elabora y eventualmente las pone en venta. Y últimamente bueno, estuvo trabajando continuamente en un run de Harley Quinn, haciendo portadas para variantes para Harley Quinn, y actualmente en Deja Toris, portadas más o menos de ese mismo estilo, pero con Deja Toris, que para quién no, sí, es de, no, miento, para Red Sonja, que si la ubican, pues es una tipo Conan en mujer, una guerrera con un bikini de metal, y entonces la saca con diferentes situaciones en la que, pues en una en la nieve, y dice, pues sí, tú me ves muy chida, pero aquí me estoy muriendo de frío con un bikini de metal en este mundo de nieve. Entonces Okay. están muy buenos, la verdad. Pues estos aparecieron ahí en la red y pues, los compartimos en Comiqueando. Ay. Si gustas, vámonos a la que sigue. La que Ya el sigue, tráiler de Voice. el tráiler de The Voice, tercera temporada. Donde ya vemos que les van a dar superpoderes a los muchachos. Ya aquí el Butcher ya trae rayos láser en los ojos. y algunas otras cositas que alcanzamos a ver ahí en el corto. Si llegaron a ver Diabolical, bueno, nada que ver con la serie va a continuar con la historia que traíamos en la temporada 2, ¿no? Y ellos por lo que más quieren pues es fastidiar a la Liga de Héroes, ¿no? Que existe. Ahí están los héroes de Bog. Y pues salió el tráiler, ya también por ahí algún póster y demás. Para salir en Sí, que se quedó junio. en que encontraron el proceso, ¿no? Para crear los superhumanos, ¿no? Así Sí, es. se quedó interesante la. Bueno, yo quedé muy intrigado, ¿no? De quién era esa mujer que, bueno, no sé si puedo decirlo porque no sé si ya la vieron. Sí, ya Pero pasaron 2 años. El que no la sí, vio, ¿verdad? ya, Es que no le sorry. interesa. De la mujer esta que hacía explotar los cerebros. O sea, La alemana, ¿no? no. Exacto. Estuvo muy padre ese giro de la. No lo se lo esperaba uno, vaya. Me gustó mucho. Ya. Pues ahí está el tráiler de la tercera temporada. The Voice. Vámonos a la que sigue. La que sigue fueron los Critics' Choice Awards, donde Dunas y donde What If ganan premios. Dunas, en producción y en efectos, y What If como mejor serie animada. Entonces ya fueron los Critic Choice. Ya fueron. Y entonces este fin de semana, el domingo, son los Óscares. Los Óscares, Y exacto. entonces, ¿piensas que más o menos irán por la misma rodada? Yo creo que Duna sí se va a llevar bastantes premios. Desafortunadamente no hay otro competidor de ficción en la charola, ¿no? Y en la parte de animación, pues Disney. Te iba a decir alguna de Disney, pero pues Disney tiene casi todo. Son casi todas. Creo que Luca es la que no. Sí, es Había de por Pixar, ahí. ¿no? ¿Sí es de Pixar, Pixar? sí, de Pixar. Fíjate. Es de Pixar, Luca. Fue Luca y luego salió Red. Bueno, Turning Red. Ah, Turning Red. Cruella también ganó. Y What If. No, pues ya Bueno, Duna es de Warner, ¿no? Entonces, ahí como que equilibra el barco. Sí, What If, bueno. mejor serie animada, híjole. Bueno, ahí demuestra que como que no hay mucha serie animada últimamente. No. Digo, también hay que tomar en O sea, cuenta. no está mal What If, pero como para hacerla mejor, no. Habría que tomar en cuenta que también estas son de los críticos, o sea, no es así como que no es lo que selecciona el público. No, pero siendo de críticos debería ser como que más con mayor conocimiento de causa, ¿no? O sea, siento yo que no tiene que ver el dinero, pues. Sí, ¿no? Muchacho, luego la payola está muy fuerte. Pero bueno, pues Está bien. vámonos a la que sigue. Esperando los Óscares para este fin de semana. El que sigue es el corto del gato con botas. El gato con botas, ¿no? La segunda parte. El gato con botas se queda sin vidas y ahora tiene que cuidar con mucho esmero la última vida que le queda, ¿no? ¿Son 7 o son 9? Son Son siete siete, vidas, ¿no? son Siete siete, vidas. ¿no? En el tráiler le preguntan, oye, pues ¿dónde dejaste el resto? Ah, una aquí, otra acá, y se da cuenta que desperdicia 6 y ya la que le queda es la buena. Sí, Habrá pues que ver. es pura cotorreo. Hay que verla. Sí, de DreamWorks, ¿no? Habrá que ver si respetan las voces originales de la primera película, ¿no? En latino. En latino, pues en Sí. el trailer parece que sí. Vamos a ver. Suenan igual. Bueno, al menos el gato es el mismo. El gato es el mismo porque el cartel dice, pues, Antonio Banderas Antonio en Banderas. inglés. Pero quién sabe si en una de esas también se haya aventado el doblaje en otros idiomas. Sí. Pero bueno, pues como dice Isaac, va a ser de puro relajo, habrá que echarle un ojo. Ahí están sus siete vidas, mira, Sí, tres. las va contando cómo es que murió. Jugando con perros, luchando Sí. sumo. Aquí le contan Ah, nueve, no, en Estados mira. Unidos son 9 vidas. En Estados ¿Nueve? Unidos son 9 vidas y aquí son 7. Aquí son siete. El tercer mundo, digamos, pobre. Sí. Nos alcanzó solo para siete. Pero bueno, Sí. vámonos a la que sigue. La que sigue es Sonic 2, la película. Sale a mediados del mes de abril. Y bueno, pues ahí pueden ver el póster. De este personaje hay muchos fans por el juego de videojuego que en su momento fue un éxito, ¿no? Después creo que hicieron Pues algún es que, cómic. o sea, el videojuego es del 91, o sea, el original. Y sí tuvo su éxito, pero así como para tener serie animada, no, ¿eh? Ni películas. Yo creo que fue hasta las últimas series de animación que han salido en 2018, 2017, por ahí. Se volvió muy popular y sacaron la película. La verdad, la primera no la vi, no se me antojó. No sé si esté tan buena para salir una segunda parte. Fue Se hace mediana. como los pitufos, pues. Pero ahorita lo que está diciendo la crítica de esta es que es un homenaje a los videojuegos del personaje. Entonces, si jugaste Sonic en algún momento, pues ver la película te va a recordar aquellos tiempos. Tal vez por ahí le dan, ¿no? Me Le clavo. apuestan a la nostalgia. Pues Sí. es que era el personaje principal de la consola de Sega, Y entonces. escuché que va a salir una de Mario Bros. También, ¿no? Animada. Ajá, también. Pero animada, animada, o también va a tener No, actores. live action, actores. O sea, sí. O sea, como la del 93, así. Algo así. Tan chafa. Bueno, pues ya los efectos mejoran. No, pues en una de esas la hacen como Detective Pikachu. Que Esa también. tampoco la vi. No, pues ¿qué pasó, No, es oye? que no, ya no. Son otros públicos, dicen, ¿no? Eso. Sí, mira, en redes Leinat Martínez, saludos, nos dice que sí, Sonic tiene mangas y cómics. Es lo que digo, Sí. porque Sonic es el personaje de la consola de Sega, y la verdad es que en Japón también tuvo su pegue, y en parte de Europa, entonces por eso es reconocido el personaje. Sí, bastante, pero tardó mucho, vaya, a tener algo tan grande como una película en cine, pues. En cómics estuvo mucho tiempo por Archie Comics, luego estuvo en Image. Luego, no sé a dónde esté ahorita, pero creo que en Boom, creo que está en Boom, no sé, pero sigue saliendo el cómic y mangas ha de tener un buen también, pues es un personaje muy querido en Japón. Y me extraña, o sea, se me hizo muy sorpresivo que saliera una película así como esta y vi que tuvo cierto éxito y empezó mal porque creo que cambiaron el estilo del personaje, o sea, cambió. Rehicieron toda la imagen del protagonista, por eso se Sí. detuvo el estreno, como otros 4 o 5 meses para cambiar todo el diseño visual del personaje. Yo creo que ahí hicieron sus pruebas y vieron que no. Y por eso también me desanimé en verla, porque si descuidaron esa parte, pues no se me antojó. No, Bueno, pues a ver si le das oportunidad a esta segunda parte. sí, sale Jim Carrey, estoy viendo. Ahora, era lo que iba a destacar yo, que sale Jim Carrey y por norma prácticamente la película debe estar buena porque por ley o por modo de vida, Jim Carrey no le gusta salir en segundas partes, en películas en segundas partes. Y Si te esta es la fijas. segunda vez que participa. La Y salió es en la primera. esta es la segunda parte de esta película en la que participa. La otra película O sea, es la de. no repite personaje. Él nunca repite personaje. Si Y te en esta sí. fijas, en esta sí. Si te fijas, la única ha sido en la del detective de mascotas. Es Ventura, ajá. En Ace Ventura hizo la 2, pero él tuvo que hacer la 2 por contrato, porque todavía era de sus primeras películas. Y firmó el contrato para hacer dos, y desde entonces prometió nunca, así prácticamente decir, no, nunca voy a hacer segundas partes de películas Segundas partes. hasta ahorita. La segunda, a Pues ver, fíjate que sí. Leinat Martínez también dice que el Choc, mejor ven a trabajar al programa, porque ya pareces de los vecinos que solo embarcan a la gente. ¿Qué hubo? Y también nos dice Leinat Martínez que nos corrigió desde que lo dijimos, que son 9 vidas. Y no, la verdad es que en Latinoamérica son 7. ¿Y sabes por qué me acuerdo que son 7? A ver, Por la canción de Chabelo del gato loco, al que le patina el coco. Y de sus 7 vidas, ya lleva 3 perdidas. sí. Ahí están las clases de primaria de. No empieces con eso, hay que explicarles quién es Chabelo. Lo que sigue. No, ya también saludos a Cari Saok que dice no se metan con Detective Pikachu. Es buena la película, la neta está chida, no hablo mal de ella. Ryan No, nadie Reynolds. dijo nada. Yo nada más no la vi, pero no dije que fuera mala. No, No la he visto. Ryan Reynolds sigue actuando como Ryan Reynolds, pero fuera de eso, y de Omar Chaparro. Fuera Ah, de él bueno. y de Omar Chaparro. Todo está perfecto en esa Película. película. Y otra vez Leinat Martínez dice, Jim Carrey es el mismo personaje. Sí, en esta película. El corto está bueno. No, yo creo que quiero pensar que se refiere a que Jim Carrey siempre actúa como Jim Carrey. Y híjole, quisiera decirle que Pero no, mandé. no siempre, no siempre, no. No, en la de. Tal vez al inicio sí repetía como que las expresiones, pero sí ha tenido variedad en sus películas. Cuando la quiere hacer de serio, la hace de serio. Pero es que en Truman Show, que creo que es la que más serio actúa. Mejor actuó, quizá no más serio, pero sí yo creo que la mejor que ha actuado. La mejor que ha actuado, donde sí ha actuado, Truman Show. Y aún así al principio, cuando es Truman viviendo su fantasía de Ah, vida, pero ¿por qué era eso se siente precisamente? Era una caricatura. como Jim Carrey. Entonces, no Pero sé. era una caricatura corta, ya empiezas a entender por qué es así. Pero es el personaje, no era él. Y la otra, pues, no sé cuáles otras más. Pues quizás así sería la de Eterno Resplandor, una mente Esa. también. Híjole. Mi confesión es que nunca he ¿Tú visto esa película. no la has visto? Nunca. Digo, tampoco es la gran película, pero creo que lo intenta Jim. O sea, no, vayan, hace otra cosa que no es lo mismo, pues. El hombre en la luna, la de Men on the Moon, actúa como él. Ajá. Y de hecho creo que hasta hay un documental en HBO que habla de cómo se deschaveta Jim Carrey a partir de esa película. Cómo se vuelve completamente loco. Ahí véanla. Bien. La que sigue, Vamos a la pues. que... La que sigue es el tráiler de Miss Marvel, con un póster, el póster ya de la serie, ¿no? Un adolescente, a mí me gustó mucho el tráiler, está muy, muy bien armado. Un adolescente con problemas, no se halla, y pues está el prefecto que le ayuda, pero en el Inter pues descubre que tiene poderes, ¿no? Que es superhéroe. En un afán es de Marvel, de hacer esto multicultural, pues la chica es de descendencia, me parece, árabe. Árabe. Entonces, empieza esto a mover en lo que va a ser esta heroína, ¿no? Miss Marvel. Justo sale cuando sale Red, Turning Red, ¿no? Entonces empieza a sentirse así como que un ambiente de chicas superpoderosas, ¿no? ¿Has leído algún cómic de Miss Marvel? Alguna vez sí. Yo la verdad es que no, pero las redes se incendiaron porque le cambiaron los poderes. Sí, le cambiaron los poderes. En el cómic ella es elástica. Es como Y acá no Mr. se ve. Fantástico. Acá no se ve que eso tenga y cambiaron los poderes, pero pues sus razones tendrán, ¿no? Ya igual y no lo explican Pues en su película. es que lo que dicen es, pues qué problema tenía con que fuera elástica. Y en una de esas dicen, pues es que no quieren repetir tal vez eventualmente los poderes de Mr. Fantastic cuando salga. O segunda, porque el diseño o visualmente, en lugar de inspirarte, te iba a provocar risa, ¿no? Si es que todavía los efectos todavía no están. Listos, pero no, ya traen nivel, esos efectos ya traen nivel. Ahora, la verdad es que de los nuevos superhéroes de Marvel ha pegado canijo y la que Gwen Spider, la Spider-Gwen más bien, son los dos que más de los más nuevos y Miles Morales que apuestan sobre la diversidad y qué bueno que hacen eso. Sí, muy Ah, bien, vámonos. mira, Leinat Martínez que sí ya, que sí lee cómics, ¿no? Como otros. Dice que sí, que es una Inhuman en el cómic. Es una inhumana. Pero Sí, es inhumana se cierto. refiere a que forma Inhuman. parte del grupo, ¿no? Del grupo, ajá, exactamente. Y también dice, mínimo un billón si junta a Miss Marvel y ninguna productora hace ese tipo de películas como Disney. Bueno, No, sí, tiene toda la razón en vamos eso. a ver cómo le va a Morbius ahora el 1 de abril. Sí, también dice Miles y Gwen son de los que más. Pero bueno, Vamos a la que sigue. ya te veré reseñándola en junio cuando salga en Disney Plus. Hombre, mejor esta, mira. Harry, ¿Qué hubo? Ya nos llevamos así. Criaturas fantásticas y los Ah. secretos de los que Hijo de veras. y la otra también. Sale el tráiler ya oficial de la película, ¿no? Ya se pueden ver más personajes, cambian al malo, ya no sale Johnny Depp como el malo, ahora es este sueco famoso que aparece ahí, él, justo él, ¿no? Y la verdad es que pues, qué bueno que retomaron la saga, ¿no? Que hicieron a un lado a Depp, que simplemente por sus problemas no pudo continuar, y regresamos al mundo de Harry Potter, ¿no? Justo en abril, igual a mediados de abril, se estrena la película. Oye, pero una pregunta, no estoy familiarizado con estas precuelas. El actor nuevo, sueco, ¿es el mismo personaje que hacía Johnny Depp o es otro? Sí, no, es el mismo, Es el mismo. es el malo de la película. Dijeron, entra por una puerta Johnny Depp y sale este güey y a partir de ahora, fulanito de tal, el malo es este. Grindelwald, una cosa así se llama, así. Ya. Y entonces, y a mí lo que me encanta de estas películas son los efectos que ponen con los monstruos, ¿no? Los monstruos que aparecen en la historia. Pero sí, sustituyen a Depp, lo quitan y ponen al sueco en su lugar y ya pueden continuar, porque de esta todavía falta esta película y una más. Hoy. ¿Ya esta cuánta? ¿Esta es la tercera o? La tercera, de acá es la tercera. O sea, va a ser tetralogía. Tetralogía. Y en una de esas la que sigue la dividen en dos partes y entonces hacen. Ya no quiso la que sigue, estaban proponiendo la del heredero maldito para Harry Potter, Radcliffe. Ya no quiso actuar, ya se quiere zafar de Harry Potter. Ah, esa es la que fue primero una obra de teatro, ¿verdad? Sí, de hecho, tú la puedes leer, por ahí anda circulando el script de la obra de teatro y no es un libro, es el script de la obra. Fíjate, y eso que soy de los que no sé, de los que dicen que no saben de Harry Potter. Harry Potter, mira. Y Estás esas, bien metido y enterado. sí, hasta parece. Y fíjate que la obra sí me gustaría verla porque la trama desde que la escuché, me gustó. Ajá. Vámonos a la que sigue. Sale. Ay, papaya de Celaya. El día oficial de todos los gustos y de todos los sabores, ¿no? Y pues DC ya tiene una gama de personajes que participan, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos recordando, respetando los gustos de todos, que DC pues ya publica este tipo de historias y los personajes que están, ¿no? Ahora que sea el Día del Orgullo Gay, que entiendo es por junio y julio, ya hay una serie de personajes que están corriendo sus historias. De una vez apártenla, luego no, para que en junio no vayan al templo y ya se agotaron, muchacho. O las acapara todas en shock, ¿no? Porque Seguramente. así no se. Las tiene en el baño y no precisamente para leerlas. Ya, vas a empezar. Oh, pues es que, ¿cómo se llama? No, la verdad es que últimamente han sacado buenas historias ahí A mí me llamó mucho la junio. atención la de la chica esta, la linterna verde que está ahí. De hecho, por ahí hicieron un cosplay y ya me metí a ver de qué trataba y todo. Es la última linterna verde que han agregado a la Legión de las Linternas. Es de color, le gustan las chicas y bueno, pues tiene sus aventuras, ¿no? Si mal no recuerdo, es la de. La serie se llama Far Sector. Far Sector, exactamente. El cómic trata de que. Pues realmente es un sector. Ya saben, los linternas verdes se dividen por sectores. Son guardianes de diferentes sectores del universo. Y entonces es un sector en donde siempre ha sido bien pacífico. Siempre son bien tranquilos. Siempre han sido bien calmados. Y no tenían linterna verde. Y en algún momento sucede un asesinato o algo que entonces hace que tenga que ir una linterna verde, que es ella, a investigar qué fue lo que pasó y por qué en millones de años que no había pasado nada agresivo en ese lugar, sucedió eso. Ok, pues sí, están interesantes, son historias nuevas, ¿no? Ya, tiempo, la que sigue. Perdón, el celular que está prendido. El día de hoy se estrenó en Paramount Plus la serie de Halo. Solamente ha salido un capítulo, ¿no? Pueden ustedes checar en Comiqueando el evento donde aparece por primera vez el Master Chief, que es este personaje de verde con su casco. Interesante, buenos efectos. Si te gustan este tipo de historias, te atrapa el primer capítulo. Vamos a ver qué tal avanza la historia. Y un dato curioso. En este primer capítulo, el Master Chief, que siempre ha salido en juegos y por ahí algunos cómics, se quita el casco. Es la primera vez que vemos al personaje sin casco. Sopas. A mí me gustó, los efectos están buenos y esta parte de historias de soldados y trabajo en equipo, siempre es bueno tener esas historias cerca. ¿Cuándo se estrena? Hoy. No. Hoy en Paramount Plus. O sea, esa ya, si tengo Paramount Plus, ya la Ya lo podría puedes ver ver. aquí en México. Exactamente. Ándale, pues. Bueno, pues vámonos a la que sigue. La que sigue, todo el contenido de Disney, perdón, de Marvel que estaba en Netflix, brincó a Disney. Aquí con el meme de que Jessica Jones a partir de ese movimiento se vuelve una nueva princesa Disney, ¿no? Entonces, Pero ustedes ya. esto es también en México. Sí, claro. Sí. Ah, Ya pero. puedes ver Punisher, al equipo este que forman. ¿Cómo se llama el equipo este? Ay, se me olvidó. Ay, Defenders. ¿cómo? Los Defenders, ándale, Los los Defenders. Defenders. También ya están en Disney. Ya puedes ver todas las series en Disney Plus. Oye, pero Punisher también, ¿verdad? Sí. Yo pensé que no lo Ah. iban a mover y sí, sí lo movieron. Pero Jessica no es princesa, ¿o sí? Pues es toda mujer que cae en el universo Disney se vuelve princesa. Bueno. Bueno, pues sí. Princesa. De princesa. Bueno, vamos a la que sigue. Miren. La que sigue. Hablando de princesas. ¿Qué pasa? Mira. Ah, sí. Esta mujer, siempre se me olvida su nombre, ha de ser bien coda. ¿Cómo se llama, Alex? ¿De qué? ¿Alexandra Daddario? Daddario, ándale, Daddario. Se va a una historia, una serie que están sacando de las brujas de Mayfair. Anne Rice, una escritora que desafortunadamente fallece en la época de la pandemia, y tiene muchas historias de Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans pues hay muchas cuestiones de magia, de brujas, de incluso de vampiros, ¿no? Por ahí está la entrevista con el vampiro, que es de ella misma, Era la que te iba a decir. de Anne Rice, ¿no? Entonces, en sus últimos libros yo le perdí huella porque empezó a escribir sobre hombres lobo y se metió, empezó a meter con mitos de la Iglesia Católica. Ya eso ya no los alcancé a leer, ¿no? Pero bueno, se levanta la serie de las brujas de Mayfair y estará Alexandra Daddario como personaje principal en esta serie. Bueno, pues ya A ahí. muchos millennials les gustan. A la lista de los pendientes. Sí, Incluso sí, sí. la generación de ¿qué? De acero o ¿cuál soy? La X también, ¿eh? Bueno, muy bien. Vámonos a la siguiente. La siguiente son tres recomendaciones, que les dejamos. Sale en HBO Max la serie DMZ con esta mujer. Ay, siempre se me olvida igual su nombre. La que la hace de esta ¿Es Rosario Dawson? Rosario Dawson. Sí, Rosario Dawson. DMZ es un cómic que saca por ahí, no me acuerdo si fue Image o Vértigo. Vértigo, Y creo. DMZ trata de un mundo utópico, pues, donde en algún lugar de Estados Unidos se forma una zona no militarizada y hay gente cautiva en su interior, ¿no? Entonces tratan de sobrevivir y de escapar de ella, ¿no? Son pocos capítulos, si echen un ojo si les gusta ver a Rosario Dawson en acción. El primer capítulo se ve que hace cosas. Parece un poquito a esta de los zombies, Walking Dead, pero sin zombies. Cambia los zombies por gente mala y pues estás viendo DMZ. Ah, la siguiente es El Cangrejo Negro, Black Crab, que está en Netflix. Échenle un ojo, denle oportunidad a esta película sueca. Muy interesante la premisa, y la verdad es que esta Naomi Rapace a mí me gusta mucho. Desde que la vi en sus primeras actuaciones en Los hombres que no amaban a las mujeres y la chica del tatuaje de dragón, me atrapó. Es una mujer que sabe actuar muy bien, ¿no? Entonces está interesante. Y la última recomendación, esta se va a estrenar en julio, Resident Evil como serie en Netflix. Pregúntale a Ignat Martínez, bueno, más bien dice, somos la generación, ¿qué hay de bueno en Amazon? ¿Qué hay de bueno para Amazon? Entonces, Okay. y seguramente en una de esas sí. La siguiente, pues, es la serie de trailers que han estado sacando y de pósters de Caballero Lunar o de Moon Knight, ¿no? Hay muchísimos comerciales, muchísimas series, recordando que es una serie de 6 capítulos y que se estrena la próxima semana, el 30 de marzo, ¿no? Entonces, valdrá la pena esperar y ver qué es lo que nos ofrece Marvel con el Moon ¿La van a ver? Eventualmente sí. Okay. Eventualmente sí. Y yo creo que están sacando muchos porque pues, le quieren restar atención a The Batman. Pues vamos a ver si lo logran. Aquí están viendo la serie de pósters que han salido de Moon Knight y la verdad les digo, hay muchas cosas, mucho material en la red. Nosotros hemos publicado varias traducciones de cortos y de comerciales de la serie, muy interesantes. Échenle un ojo ahí en nuestra página. La que sigue es la película animada en 3D de los Gremlins. Es una historia previa a lo que se nos mostró en los años 80. Y bueno, ahí pueden ver una fotografía de Gizmo, ¿no? Es una serie, creo, entiendo, va a salir en Netflix, si no estoy mal. Pero pues trata la historia de qué son los Gremlins, de dónde vienen y las aventuras que corrieron antes de llegar a América. Vámonos, la que sigue. ¿Alguna vez jugaron Tekken? Bueno, Netflix está haciendo la serie, el anime de Tekken. Oye, me encantaba a mí ese videojuego y la verdad es que ver los personajes ya en un anime y cómo lo está presentando Netflix llama mucho la atención. ¿Llegaste a jugarlo, Alex? Abuelita de Batman, Sí. nadie me ganaba con King, con el luchador mexicano de máscara de De tigre o de Jaguar. jaguar, De hecho, aquí sale, en alguna parte del corto sale. A mí lo que me gustaba y que salió después es el Azteca, ¿no? El que parece Azteca. Y bueno, escenas de acción, una historia, Sopa. pues, parece interesante. Y bueno, pues, a estar pendientes para cuando la estrenen, ¿no? Es un anime de esos que no lo debían a nosotros los chavos, Exacto. ¿no? Muy bien. Vámonos a la que sigue. Ah, Porque espérame, es que déjame sí, verlo, caray. de hecho sí sale, por ahí sale el jaguar, ¿no? Es por aquí. Aquí es donde también sale Yoshimitsu. Ajá. Exacto, ese cómo me volvía loco, cabrón. Sí. Cómo me desesperaba que luego lo tenías que saber manejar para jugarlo bien. Exactamente. El Yoshimitsu. Muy bien. Next. La que es todo en todos lados al mismo tiempo. Esta película se estrena hoy. No, se estrena mañana, perdón. Es una película que habla de multiverso, pero no es de Marvel. Es una ni tampoco de DC. Y si te alcanzas a ver, sale esta actriz famosísima que es asiática. La que está es Esta. ¿no? Y entonces, ¿por qué me emociona esta película? Los directores previos a esta película hicieron una película donde sale Daniel Radcliffe que se llama El hombre navaja suiza. Tienen que ver esa película, está muy interesante, es de un náufrago que tiene delirio y habla con un muerto y toda la película se la pasa hablando con un muerto que lo va a salvar, ¿no? Bueno, pues acá hablan de un multiuniverso y ella es la heroína que están buscando para este multiuniverso. No corresponde ni a DC ni a Marvel, pero ver a esta actriz y a estos dos directores que son ya famosos por este tipo de películas que les menciono, vale mucho la pena echarle un ojo a la película. Creo que No recuerdo muy bien si esa de Daniel Radcliffe está basada también, creo que en un cómic o en una historia corta, algo así Es una por el historia estilo. corta. Es una historia corta, ¿no? Que incluso usa el cuerpo como balsa y Sí, va a como que mucho. navegar y Sí. sí, un poquito recalcitrante esa película, pero Diferente. ajá, exacto. Esta película pues no pinta para ser diferente. Es una historia que plantea un multiuniverso, pero desde otra perspectiva, ¿no? Aquí no hay gemas, aquí no hay seres con magia, ¿no? Simplemente el multiverso existe. Fíjate, pero ve tan solo el tráiler Está interesante. está muy chido. Y bueno, pues ojalá y la puedan ver. Esta va a salir en cines. Ya si sale en algún servicio de streaming, pues ya les platicamos. O en Cuevana. Ah, caray. Oye, ¿ese es Jackie Chan? No, se parece, Ah. pero yo también me emocioné, pero no. Híjole, Alejandro y sus prejuicios racistas de que todos los asiáticos se ven Sí, iguales. ya ves cómo es. Muy bien. Oh, caray. Vámonos a la siguiente. No, pues ya, ¿cuál siguiente? Esta era la La última, última. muchachos, sí. Me Ya, emocioné. ya no hay más. Muy bien. Pues eso es lo que les traemos. ¿Tienes ahí un saludo, Alex? Sí, tengo Ricardo Cachua Jr., Rich Wars, un abrazote amigos, saludos, a ver si por ahí nos cruzamos en la mole. Saludos de aquí, te seguimos dando lata. Un Y ratillo. esperando a que se estrene Obi-Wan Kenobi. Ándale para platicarla, a ver, ¿por qué envejeció tanto en 16 años? Exacto. Es el ¿Por qué no estrés sale? de cuidar al chamaco. De lejecitos, ¿no? De lejos. Y sin que se diera cuenta. Que le cobraron la pensión y pues por eso envejeció. Está bien. Hijo, a ver. Le dicen las malas lenguas que es el papá, ¿no? Nah, ¿cómo crees? No, Bueno, no, también por eso se y. enojó el otro. Hijo, y entonces, no, vas a decir que una es de uno y otro es de otro. Y que por eso el beso entre Los hermanos no. midichlorianos Ajá. trabajan de maneras muy misteriosas. Exacto. Sí. Bien. Muy bien, pues esas son todas las noticias del día de hoy. Salió de último momento por ahí no sé si pudieras buscarlo, Alex, el tráiler de Batman. Sirve que le eches un ojo. Ah, okay, a ver, melo. Recortaron de la película de Batman, recortaron la escena donde platica Batman con el Guasón o se encuentra con el Guasón. Nosotros en Comiqueando ya tenemos la traducción en español. La verdad es que bien interesante el discurso que se avientan, y bueno, pues una fotografía de cómo es el Guasón en ese universo de Batman 2022, ¿no? A ver, ahí va, preparados para los spoilers, entonces. Sí, quien no quiera verlo o quien no haya visto Batman, cierre los ojitos, porque vamos a ver a Pattinson. Al contrario, miren, abran sus mentes y vean lo que se están perdiendo. Todo inicia en el asilo Arkham, ¿no? Aquí se ve la escena donde llega Batman a la celda de estas de entrevista. Y pues va a platicar con el Guasón, ¿no? Le lleva el expediente que le está quitando el sueño a Batman, ¿no? Ya ven que en muchas películas se habla de que los detectives regresan con criminales para pedir su opinión profesional, ¿no? Entonces Batman le lleva el expediente al Guasón para pedirle su opinión sobre qué está pasando en Ciudad Gótica, ¿no? Y el Guasón, pues, le da su análisis del expediente, ¿sí? Y también le hace ver a Batman, pues, que el asesino no es muy diferente a Batman, ¿no? Pues, no se alcanza a ver con detalle, ya hasta al final se alcanza a ver bien, siempre borroso, con la excusa de que hay un vidrio sucio y una malla, no nos dejan ver bien su rostro. Y ahí está. Toma el Guasón el expediente, empieza a analizar, empieza a ver. Si me trajiste esto, sí. Y trae fotos. Ya saben que a los psicópatas les emociona ver fotos de crímenes, ¿no? Y empieza ahí a hacer su revisión. Si ven el de Comiqueando, nosotros ya lo tradujimos al español, anda circulando dos videos, uno de baja calidad y uno en 4D, ¿no? Entonces pueden empezar a buscarlo si es de su atención. Entre loco y cuerdo, el Guasón habla con Batman, empieza a dar su opinión de una manera cuerda, ¿no? Y la verdad es que es es muy curioso, ¿no? Porque pues, entre locos se entiende, ¿no? Y en algún momento hemos hablado aquí, pues, que Batman debe de tener cierto grado de locura para poder enfrentarse a la locura misma, ¿no? Alguien decía por ahí que de tanto que te pasas viendo monstruos, debes de tener cuidado, porque si no te conviertes en uno de ellos, ¿no? Y bueno, ahí está. Juega con él, le habla sobre el expediente y al final el Guasón le dice: ¿sabes qué? Pues es que te está dando miedo, te está dando tanto miedo que vienes a preguntarme a mí quién es, y por eso estás aquí, porque te da miedo. Y entonces Batman se enoja y se retira. Y justo cuando se retira, escuchamos la carcajada del Guasón, que no se escucha en todo el corto, hasta ese momento, y lo vemos de cerca, le vemos el rostro. Pues es toda la escena. Sí, toda la escena. Y esto no es una filtración, esto lo publicó Warner. Y lo liberó Warner hace un par de horas, 3 horas. Ah, era lanzando con una versión extendida. Pues no, porque esto lo recortaron, así tal cual dijeron, lo recortaron. No, pero sí lo pueden agregar. ¿No la integrarán en alguna nueva versión? ¿En el Blu-ray? Pudiera ser, pero sí, para como está la historia... ¿Todavía venden Blu-ray? ¡Oh, caray! ¡Simón! ¿A poco? ¿Cómo se llama? Las televisiones 4K, las películas en 4K, si no tienes buen internet, la neta... Sí, no se nota. No, sí. Sí, no se nota. La pues neta, sí, todavía venden. Sí, Simón. Que ya no hay muchos que los compran es otra cosa, pero... Sí, qué lástima, porque tu pantalla acá 4K y no... Uh-huh. Y además tienes que pagar el upgrade de tu cuenta de Netflix o de HBO para que puedas ver en 4K. Uh-huh. Mira, ahí se está riendo. Tener choncha el ancho de banda. Exacto. Uh-huh. A ver si puedes capturarlo o pararlo ahí. Ahí empieza a hablar con él y entonces lo que hace la cámara es subirlo en pedazos. Tú ves los ojos, después te muestran la nariz y los cachetes y después te muestran la boca. Va subiendo poco a poco el rostro. No te lo muestran de golpe, te lo muestran en pedazos. De hecho, hubo alguien por ahí que se animó a hacer el rompecabezas de la cara del Guasón. Y sí sale. Mira, ya subió la nariz y al último ves la boca, pero no ves nunca la cara completa del Joker. Ese es como más grotesco, ¿no? Sí, pero no grotesco, pero no por eso pierde la inteligencia, ¿no? La forma en que habla y que manipula la situación es el Joker, lo que lee, lo que hemos leído en cómics. Ahora, lo que escuché antes era que menciona el nombre de Punchline, ¿no? Bueno, en inglés es algo así como que el remate de un chiste. Ya puede ser un juego de palabras. A lo mejor no se refiere al personaje. Pero, ajá, que puede ser lo mismo que nada más diga punchline, es así como que el remate de un chiste, pero también es el nombre Ah. de la nueva novia del Joker que está saliendo en los cómics. Exacto. Entonces, así que digas que entonces ya muchos ya nos emocionamos Son porque puede guiños. salir. Sí. Sí, si quieren verlo, traducido, lo tenemos en nuestra página. Y bueno, pues ya anda circulando imágenes de este corto con algunos memes, ¿no? Ojalá, no fallan los memes. Y Pues muy ya con bien. esto me animaré a ver la película. Ahora sí ya. Sí está para un 7 en Rotten Tomatoes, que diga, bien, buena, sí. Es lo mejor que ha recibido el mundo después del pan en rebanadas. ¿Será de este mes o del mes que pasó? No sé, pero... ¿Cómo se Yo llama? creo que estuvo mejor Turning Red que Batman. Eso es lo que crees. Híjole. Esa es la historia del Choc, que cuando se enoja se convierte en zorra. Es un osito, panda. Es un Parece zorro zorra, pero... rojo. Ah, no. Si es panda rojo, pues parece una Panda zorra. rojo. Un panda rojo. Panda rojo. Seguimos hablando del Choc, ¿verdad? ¿O de qué? Sí. No, de... Que fíjate, esa de Turner Red no, o sea, vaya, no fue como que la mejor de Pixar, pero no, o sea, no me decepcionó, pues, o sea, creo que tiene un bonito mensaje, ¿no? Y está divertida. Está divertida. Pero no es la Sí. mejor de Pixar. No, no, no, No. definitivamente. Pero bueno, pues mientras los sigamos consumiendo, ellos lo van a seguir haciendo, dice. Pero fíjate que Pixar nunca he visto así como que una película que me arrepienta de haber visto, pues. Quizá la de los dinosaurios vaqueros, pero fuera de esa, no, no. Igual, bueno, Cars, no soy fan de Cars, pero está divertida, pues. Y ya, o sea, todas las demás han sido buenas, creo yo. Sí, levantan Sí, bastante. Luca. Muy buena, Luca. Me gustó Sí. más que Turning Red. Como que, bueno, es que también Turning Red está muy como enfocado al público femenino, ¿no? Creo que está muy cargado de referencias o del ambiente femenino que pueden entender. Y Luca es como más universal, ¿no? El tema de la amistad, pues sí, o sea, y la discriminación también, ¿no? O sea, creo que es más universal. Y Turner Red es un poquito más como tema entre mujeres, entre la familia, la herencia de las mujeres y las situaciones hormonales que pasan también. Está muy cargado de eso. Ahorita que dices eso de las mujeres y la relación madre-hija, salió una película de terror que se llama Uma y es también de asiáticas. Es una mujer, mamá soltera, que vive con su hija adolescente en una granja y de repente la hija adolescente rompe un jarrón donde se supone estaban los restos de la abuela y entonces la abuela empieza a hacerles travesuras, ¿no? Que era una madre muy, muy posesiva. Ah, chale. Y está buena, se Okay, ve red buena. paranormal. Sí. Pero bueno, Tengo muy red bien. paranormal. Ándale. Muy bien. ¿Algún último comentario, Isaac? No, pues nada, me sí, viendo varias próximos estrenos, sí hay varios que tengo la posibilidad de ver y ya, y sí, sí me voy a aventar a verlas. Digo, tengo un buen de películas rezagadas ahí que tengo que echarle un ojo, pero Hay dos que tres que ya me animaron a ver ahí. Y bueno, obviamente también Batman, ya tengo que verla. Perfecto. Alex. Pues nos vemos este fin de semana en la mole. Ahí a ver si hago transmisiones y les devuelvo fotos de todos y Sí. cada uno de los participantes. Del artist Perfectísimo. Holly, a ver qué hay. Nah, yo hablo de las cosplay. Pues o sea, Sí, que los dibujantes, eso qué. pues es de cómics, ¿no? La convención, ¿no? ¿O qué, de qué es? No, muchacho, no. Es de Usted. cultura pop, porque eso de cómics. Sí, no, ¿No es de ya. cómics, entonces? Ya No. no, es. Ya, ahorita la mole es de entretenimiento. Llevas una consigna, Alex. Cuenta cuántos locales venden cómics en la mole. ¿Cuántos local va? Híjole, va a estar canijo. Mira, así. Mira, Así. manos me van a hacer falta para contar los de cómics contra los de Funkos. Ándale, ándale, Cómics exacto. contra Funkos. Y vas a ver Ay, que. caray, qué mala onda. Por eso, ahora, por eso recuerdo por qué no he ido a una mole desde hace años. El viernes, si Alejandro va a ir mañana, pues que nos diga si vale la si hay stands de cómics, si iremos, ¿no? No, siempre. Sí No vale creo la que haya. pena. No, sí, sí, sí hay. Sí hay, sí, sí hay, sí hay de cómics. Al menos, estoy pensando ahorita como en dos o tres que siempre van de editoriales y también otros de editoriales y otros de tiendas propiamente de cómics. Tiendas, pues. Sí, porque editoriales, pues va a Televisa, supongo, Panini y estos, ¿no? Digo, pero esos no contarían como tienda tal cual, sino más bien es ahí, pues la editorial es su presencia, pues, de Sí, o sea, marca. va Planeta, Planeta Comics, no sé si Panini, pero sí va Kamite. Panini creo que no, pero no estoy muy seguro. Mañana ya les diré. Televisa, etcétera, como tal, ahí. Pero así que yo vaya y a la cháchara y que me busque, ay, necesito este Detective Comics que me hace falta. Sí, viejito, no hay nada. La neta es que desde la extinta de Comixado, que ya que creo que fue la última en la que sacó casi todo su inventario y que había, de ahí para acá ya casi no hay muchas tiendas de cómics. Y eso te hablo como 2018, Bien. 2019. Yo les tengo una recomendación al respecto. El fin de semana pasado estaba yo por el Parque Pushkin. En el Parque Pushkin hay un amigo, Choc lo conoce, no recuerdo el nombre del señor, vende cómics, pero atrasados, ¿no? Yo pude conseguir ahí unos de Viz y además de G.I. Joe, Viz G.I. Joe, pero también tenía sus G.I. Joe en inglés. Entonces, dense una vuelta, igual encuentran algo ahí en sábados y domingos en el Parque Pushkin, Colonia Doctores, ya es Doctores. Ok. Exacto. Sí lleva material y buenos cómics, no cualquiera. Va, nos daremos una vuelta. Muy bien. Carisaox, se ríe de que voy a ver a las cosplay. Entonces, no, pues Demos es. gracias, que eso hace, porque se la pasaba viendo el Choc cuando estaban No, no, en allá en no. el circo. No, jamás. Ah, no, jamás, jamás. En el circo ya no. Muy bien. No, pues es que si ya estás pagando el boleto, que la Show. verdad no es nada barato, que la Ya verdad que te bailen, pues sí, no es ¿no? nada. No, no, tampoco, pues no se trata Ah, de. no, porque si ya No, pagaste más 2,000 pesos, pues. no, no se trata de eso, pero sí, o sea, pues es padre ver a tus personajes favoritos interpretados en ya incluso en hombre o en mujer, verlos y tomarte una foto con ellos, o Ese sea. es una tipo, es un tipo de filia, ¿no? Así como la zoofilia, la necrofilia es una filia, ¿no? Nah, pues es que ustedes ya se están yendo por el otro lado, muchacho. Uno. Está bien. Pero Pues muy sí. bien, pues vamos a cortar, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por vernos. Y mientras el Choc se siga convirtiendo en zorra, que diga en panda rojo, nosotros seguiremos comiqueando. ¿No? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Vale.